hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos y sale gracias al ministro Fidel Barbarito de aquí del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, recordamos que hoy es miércoles de rock, así que en los controles, ¿quién se encuentra? Nuestro DJ Puchi. Ajá. Está, bueno, pendiente ahí con una sonrisa de oreja a oreja porque sabe que la gente se va a comunicar al 0416-534-8710. Al 0416-534-8710. Y bueno, va a mandar su mensajito de texto, bueno, solicitando su canción favorita, mandando saludos también, denunciando, bueno, haciendo contraloría desde sus espacios. Y bueno, también la mensajería de texto está disponible para que ustedes envíen cualquier información. 0416-534-8710. Si quiere felicitar a alguien por su cumpleaños también. Pero yo de antemano felicito a todos los que están cumpliendo año hoy, pues el miércoles. Bueno, recordamos también a esas emisoras, hermanas, camaradas, allá que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto en el estado Táchira, 88.5 FM. ¡Bravo! También Radio Misión 94.5 en Lara y parte de Portuguesa. Un abrazo por allá, Nagora, chamo. Y bueno, también Radio Venceremos allá en Carora. Un abrazo para ustedes, camaradas, que siempre están ahí pendientes de retransmitir este programa. Bueno, recordamos también las redes sociales, ¿vale? Porque este programa se pueden comunicar por todos lados. Mensajería de texto, redes sociales, hasta participar en la información que sale en nuestro dominio de pobre, que es contraataqueguerrilla.blogspot.com. contraataqueguerrilla.blogspot.com y en el Twitter @contraataque963. Así mismo, @contraataque963. Y bueno, recuerden que también nos pueden escuchar vía web a través de la página de albaciudad.org/radio/, o bueno, también visiten la página que está siempre al día con toda la información y todas las noticias que acontecen en el país y en el mundo. Bueno, por aquí, como dice nuestro comandante, ¿vale? Cuando empieza este programa, hay que reírse. Hay que reírse de humor, reírse de esperanza, reírse de ganas de vivir, de cosas bonitas. Así que, como todavía acontecen cosas bonitas y buenas en este país, porque estamos en una revolución, por aquí nos informa ABN que el presidente Maduro aspira a lograr meta de desnutrición cero en el 2019. ¿Eso es culpa de quién, Puchi? ¿What? ¿Culpa de quién? Ah, ahí está, ahí está. Está bien, culpa Chávez, claro que sí, culpa Chávez y Maduro. Por aquí también nos dicen que más de 65,000 jornadas ha realizado en todo el país la misión alimentación. ¿Qué tal? 65,000 jornadas. Esta gente le está también echando un mundo al trabajo, ¿vale? Por aquí, Jagua, ajá, en la parte internacional, nos dice ABN que Jagua, estamos en uno de los mejores momentos de la relación colombo-venezolana por aquí. Y bueno, recuerden que vamos a tener Luz Caraballo, Mesa de Locos, Cotufas Explotadas y nos vamos a seguir riendo de las ganas de vivir, de humor y de cosas bonitas. Pero vámonos con un corte musical. Recuerden que se pueden comunicar a la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710 o al Twitter @contraataque963, en el cual, bueno, pueden mandar y solicitar su canción favorita, que Puchi está ahí pendiente en los controles. Ya volvemos con más, no te apartes, porque esta es la guerrilla mediática en la casa. Continuamos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Bueno, cuando son las 5 y 14 minutos de la tarde, aunque aquí dice 17, las 17 y 14 a lo militar, minutos de la tarde, recordamos que estamos en contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Y bueno, recordamos también la mensajería de texto, porque hoy es miércoles. Miércoles de rock y electrónica. Así que bueno, pueden comunicarse al 0416-534-87. Yeah. Puchi, las cejas se le van a salir de la expresión. Bueno, recuerden que tienen la mensajería de texto y también tienen el Twitter. @contraataque963. @contraataque963, al cual se pueden comunicar y solicitar su música favorita, ya sea electrónica o rock. Así que bueno, también tienen el Cara Libro, Contraataque Pendiente en Facebook, para que sean parte de nuestros amigos. Como decía Gustavo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y me quedé pegada ahí porque yo no sé ninguna rutina de ese ejercicio. Puche, el que más puede decir cómo los entrenadores ahí se lanzan una improvisación con ese fondo musical. Pero bueno, ya sabes que tienes la mensajería 0416-534-8710. Comunícate con el contraataque, porque la guerrilla mediática también la puedes hacer tú desde donde te encuentres. Así que bueno, vámonos a las cosas que son culpa de quién, Puchi. Las cosas bonitas que dan esperanza y que todavía le mantienen a uno como está Puchi ahorita, de una sonrisa de oreja a oreja. ¡Compadre! Mira, yo creo que este es el día favorito de Puchi, no sé. Lo estoy como percibiendo. Por aquí nos dice ABN. Presidente Maduro aspira a lograr meta de desnutrición cero en el 2019. ¿Qué tal? Todo es por culpa de Chávez. Y en ese sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, prevé llegar a desnutrición cero, hambre cero en Venezuela, antes que culmine su periodo como mandatario en el 2019. Dice, cuando esté llegando al 2019, yo quiero que logremos la meta de desnutrición cero, manifestó el jefe de Estado en una jornada, bueno, del gobierno de calle, en su segunda fase realizada en el sector Gramoven de la parroquia Sucre en Caracas. Maduro recalcó que la meta es alcanzable, sí se puede. Es duro porque son programas que tienen que garantizar alimentos al último hombre, mujer o niño que esté padeciendo de desnutrición, producto, bueno, de siglos de pobreza y de miseria, pero como dice por aquí, sí se puede. En un contacto dice que el mandatario nacional recordó que en las zonas más apartadas de Venezuela, oigan esto que es un dato súper importante, como el estado Amazonas o la Guajira, es donde existen todavía mayores niveles de desnutrición, y por eso, bueno, ordenó el presidente que las autoridades del Gabinete Nacional acudieran a estos sitios para elevar los niveles nutricionales y el acceso, por supuesto, a los alimentos. Dice, tenemos con qué hacerlo y, por lo tanto, sí se puede. También resaltó que Venezuela tiene, bueno, muchas razones para celebrar este miércoles. ¿Por qué, Puchi? ¿Por qué celebramos este miércoles? Porque hoy es el Día Mundial de la Alimentación. ¡Compadre! No solo miércoles de rock y electrónica, así que bueno. ¡Métale el ojo a eso! Ajá. Este país ha logrado altos niveles de acceso a la alimentación, ¿vale? Estas son unas de las cosas bonitas que hemos logrado en estos 14 años de revolución. Mencionó que el 97% del pueblo venezolano actualmente tiene un acceso a proteínas animales como pollo, carne o pescado. Bueno, un índice que no llegaba ni al 50% en la Cuarta República. ¡Epa, cuidado! No, es cierto. Y muchas veces uno recuerda que la gente comía arroz con perrarina. Se llegaron hasta esos niveles, y ojo, es cierto. Con los gordos, a rebajar, a hacer dieta, a hacer ejercicio. Cuidado con el colesterol. No, bueno, todo esto viene, pucha, acompañado de una sana alimentación, claro, todo bien balanceado. Cuidado. La gente, en verdad, como dice por acá, el 97% de los venezolanos tiene acceso a las tres comidas: su desayuno, su almuerzo y su cena. Así que eso es gracias a la revolución. Eso merece, por supuesto, ese gran aplauso que está dándole pucha ahí. Pero yo por aquí tengo una noticia horrible, espantosa. Una noticia de terror. Hablando con respecto a la alimentación. Más de 65.000 jornadas ha realizado en todo el país la misión Alimentación. En lo que va de año, se ha realizado en todo el país más de 65.000 jornadas de expendio de alimentos a precios justos a través de la misión Alimentación, que nació a raíz del sabotaje petrolero y el paro comercial perpetrado por la derecha contra el pueblo entre el 2002 y 2003. Aparte, las jornadas en diversas comunidades del país se activan con un programa social que cuenta con 22.000 establecimientos en las redes de mercados Mercal y Pedeval. Ay, ay, ay, ay, ay. Pues sí. Ay, puchi, ¿cómo haces eso? Vale. Mira, no, por aquí Osorio resaltó que recientemente se han puesto en marcha otras políticas, bueno, para garantizar alimentos en los hogares venezolanos. Y bueno, uno de ellos es la misión Mercal Obrera. Esa es una de las que vamos prontamente, seguro, a tener aquí, ¿verdad, puchi? Ojalá. Misión Mercal Obrera, bueno, que solo en septiembre atendió a 200.000 trabajadores, entre los que no estábamos incluidos, pero prontamente estaremos, ¿verdad? La meta para la primera etapa, bueno, es llegar a 1.000.000 de trabajadores. Entre esos, seguro estaremos ahí metidos. Así que, bueno, todas estas políticas de Mercal Comunal, casa por casa, busca atender a la población, obviamente, más vulnerable, que sobre todo está, es la primera que sale perjudicada con la guerra económica. Quiero mi pernil. ¿Quieres su pernil? Sí, bueno, eso también es importante, porque ahorita ya vienen las hallacas. Ya hace tiempo que empezó la Navidad con las gaitas de Daniel. Sí, señor. Pero bueno, yo ya me comí mi primera hallaca gracias a ese pueblo bello y hermoso de Bocono. Yo quiero mi pernil. Me comí mi primera hallaca en octubre. No, en octubre no, en septiembre, imagínate. La hallaca de este año. Así que bueno, ustedes también. Eso es una tradición muy bella y muy hermosa. Ustedes también pueden, claro que sí. Bueno, por aquí también, entre las noticias que mantiene este régimen, nos dice que estamos en uno de los mejores momentos de la relación colombo-venezolana. Así que el ministro para las Relaciones Exteriores, Elías Agua, quien se encuentra de visita en Colombia, destacó que los nexos Caracas-Bogotá pasan por su mejor momento. Bueno, eso me parece excelente. Podemos afirmar con toda responsabilidad que estamos en uno de los mejores momentos en la relación colombo-venezolana, en la que Agua se reunió con su homóloga colombiana María Ángela Holguín, y bueno, ambos instalaron una comisión binacional Colombia-Venezuela. Dice que el trabajo conjunto y el respeto mutuo han sido los factores claves para relacionarse Venezuela y Colombia. Así que claro que sí, vale, somos hijos de la patria grande, hijos todos de Bolívar y todas, así que hijas también de Bolívar, así que eso nos alegra mucho el alma. Por aquí también nos alegra mucho el alma que dice Puchi que nos queda ya poco tiempo para mandar a un corte musical, Puchi, identificación, a identificar la emisora bueno, colocar ahí los micros que son pertinentes. Ya volvemos con más, no se aparten. Recuerden que tienen la mensajería de texto 0416 534 8710 y el Twitter @contraataque963. No se aparten, que ya volvemos con la mesa de locos. Así que llévatelo, Puchi, la guerrilla mediática en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Alba Ciudad, 96.3 FM. Hecho en capitalismo. Los recortes en educación impulsados por la Troika en Grecia han llevado a varias universidades del país a detener las actividades. Algunos de los centros se han visto obligados a funcionar con un 40% menos de la plantilla, y al menos 8 universidades han tenido que cerrar sus puertas. Ahora, los estudiantes ya no están en clases, sino en las calles. Al parecer, el gobierno griego obedece al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo y a la Comisión Europea. Las presiones de la Troika lo han llevado a reducir el presupuesto de sanidad, transporte y de una manera drástica también en educación. En Grecia, se especula con la privatización de estos servicios, que muchos temen que dentro de poco estarán solo al alcance de los estratos más acomodados de la sociedad. Los recortes todavía no han acabado. Con estas cifras en la mano, los docentes aseguran que la educación pública griega tiene los días contados. Un panorama distinto podemos ver en nuestro país, ya que en el nuevo período escolar que acaba de iniciar, el gobierno bolivariano entregó de manera gratuita más de 35 millones de libros, 1.4 millones de computadoras caneimitas y otorgó un ajuste salarial a los docentes de hasta un 50%, entre otras reivindicaciones. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Una tonada porque hay un poema que es de Alberto Arbelo Torrealba. Muy, muy bueno para esta ocasión. A ver, que tiene que ver con lo que les he dicho, ¿eh? Con lo que les he dicho, que me voy pero volveré, ¿verdad? Dice: yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Yo soy el que me ha enredado el horizonte en un pie, sin amor y sin ganado, a golpe de anochecer. Yo vi el espanto abismado cuando el medanal crucé, y al pasarle por un lado, pa' la remonta miré. Y como solo me hallé, me acordé de Juan Parao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés. Yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Médano mudo y soleado, me voy pero volveré, porque tu sed me ha enseñado a cantar y a florecer, y por donde hoy te he cruzado, algún día te cruzaré, con mi copla y mi ganado, mi caballo y mi mujer. Entonces habrá lloviznao, médano sobre tu sed, y en la copa de un mijao, al sol de un amanecer, desgranará un Cristo fue los sueños de Juan Parao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés, pa' que lo busquen pa' un lado cuando pa'l otro se fue Juan Parao. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva! Y también digo que viva Chávez. ¡Viva!

chicos de la China Hilaria. Continuamos, continuamos. La guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 34 minutos de la tarde. Tengo por aquí 5 y 34 minutos de la tarde. Bueno, recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y bueno, por aquí por el Twitter @contraataque963. Hay un hashtag que está rodando por aquí en las redes sociales y dice: Maduro refuerza la alimentación. Maduro refuerza la alimentación. Por aquí los comentarios son: Maduro refuerza la alimentación. Maduro pidió adelantar acciones para la expansión de industrias Diana. @Valentina1013. Por aquí también dice Angelita RD: No podemos descansar, tenemos que dar la batalla como nuestro padre Chávez. Maduro refuerza la alimentación. También por acá dice @LiviaRevenga: Comandante defendió hasta la soberanía agroalimentaria. Esto estamos obligados a defenderla. Maduro refuerza la alimentación. Por aquí dice: ¿Cómo no recordar la alegría de mi presidente cuando lanzó la misión alimentaria? Maduro refuerza la alimentación. Por aquí nos dice también Eduardo 08, dice: Vamos pueblo, demos la batalla, apoyemos al presidente @Nicolás Maduro. Maduro refuerza la alimentación. Bueno, tú también puedes participar en este numeral Maduro refuerza la alimentación y también te puedes comunicar al 0416-534-8710, 0416-534-8710, solicitar tu canción favorita de rock o de electrónica. Así que bueno, vámonos. Yo creo que ya es hora, Puchi, lamentándolo mucho. Es hora de la nada. Peor es nada, del cero. ¿Qué es esto, Puchi? ¿Qué es esto? Una fiesta. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no está loco. Hablando de locos, María Corina Machado, ¿quién interrumpió la lectura de Cabello para hacerle unos cuantos reclamos histéricos? Pues sí, resulta que este martes en la tarde, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, daba lectura al texto de la ley habilitante, se produjo una pequeña discusión con la diputada derechista Mari Cori, quien interrumpió la lectura de Cabello. Por su parte, la diputada María Corina Machado refirió en su Twitter que la distribución del texto del habilitante ya lo tenía en sus manos. En tanto que dijo: Acabamos de recibir en la sesión plenaria el texto impreso de la ley habilitante. ¡Un escándalo! Ay, Dios, ¿quién no se esperaba eso? ¡Un escándalo! ¡Uy, es horrible! El texto de la ley habilitante es espantoso. Pero por aquí le respondió Diosdado Cabello: Yo no me responsabilizo por todos. Yo no estoy obligado a nada, señora diputada. Usted no tiene que obligarme a mí. Si usted va a buscar la ley, o sea, con respecto a la habilitante, la ley, la revisa, pero no tiene que estar dándole instrucciones a nadie, porque usted no tiene esa facultad para decirme qué estoy obligado a hacer. Bueno, cabe destacar que la diputada derechista María Corina Machado, así como gran parte de la bancada opositora, son famosos por este tipo de interrupciones en la Asamblea de Venezuela que, por órdenes del gobierno yanqui, bueno, buscan alterar el orden interno del Parlamento, bueno, para provocar la violencia, como ya lo hemos visto en pasadas ocasiones. Sin embargo, de continuar con esta conducta, el reglamento de interior y debate de la Asamblea Nacional pudiera serle aplicado a la diputada, así como le ocurrió a sus compañeritos de malandrismo y fechoría burguesa, Julio Borges y Nora Bracho. Así que bueno, pronto espero que se le aplique también, porque mientras el presidente de la Asamblea está hablando, no puede interrumpir, para eso ya tiene su derecho de palabra. Ay. Bueno, menos mal que Diosdado Cabello le respondió como debe ser. Pero bueno, por aquí yo creo que siguen unos tweets en apoyo al numeral Maduro refuerza la alimentación, hijos de Chávez fortaleciendo las políticas para seguir impulsando la seguridad alimentaria. @CC Hugo Chávez GTA. Por aquí también dice Valentina, @Valentina, inaugurado el centro de acopio pesquero Antonio José de Sucre en Puerto Francés. Numeral Maduro refuerza la alimentación. Por aquí también dice Maylene, como decía Papá Chávez, el objetivo central de un proyecto es satisfacer las necesidades de la población. Numeral Maduro refuerza la alimentación. Pero bueno, vámonos a un corte musical y recordando por supuesto que pueden comunicarse al @contraataque963, @contraataque963 y al 0416-534-8710, 0416-534-8710. No te despegues, que ya volvemos con más de La Guerrilla Mediática en la casa. Llévatelo, Puchi. Still drunk, got my shoes on my feet. I'm hesitating to look at my computer screen. I live up on a cloud for the whole world to see. You cyber hating me now for the publicity. We got that party pooper in the dough. It's coming from a shot straight down your throat. Gang of money, Capone with no. Two bad boys, Jerry Curl and Fro. When you stop killing our buzz, we'll party rock with you. I'm just living my, I'm just living my, I'm just living my love, love, love. Why you killing my, why you killing my, why you killing my buzz? But you might wanna pick up the name and just drop, bruh. I'm like a helicopter, yeah, you up in the building, but I'm up on top, yeah. Hey man, take this binoculars while I walk around the club with a fist of vodka, a body rocker, a panty dropper. Shots up, who's laughing at your jokes? Now shut down, you should walk away. Cause no one's laughing at your jokes. Now, yes, it's shut down, you better hear me say. I'm just living my life. Continuamos, seguimos aquí en la guerrilla mediática en la casa. Sonaba Mi Amor, My Love de Steve Aoki. A dúo con no sé quién. Con Nero. Con Nero, yo sabía. Esa era una concha de mango que le había puesto a Pucci porque sabía que iba a responder. Iba a responder rapidito. Pero bueno, recordamos que pueden comunicarse al contraataque a través de la mensajería de texto 0416-534-8710 y solicitar su canción favorita de rock o electrónica. Así que también pueden comunicarse al Twitter @contraataque963. Y por aquí dice el numeral que se está apoyando: Maduro refuerza la alimentación y ya está subiendo como la espuma. Dice @aragol13, activando con fuerza el aparato agroproductivo del país. Maduro refuerza la alimentación. Por aquí dice, vamos @aragol13. Ay, ese ya lo leí. Por aquí también dice, vamos tropa a colocar esta etiqueta en primer lugar. Numeral, Maduro refuerza la alimentación. Por aquí dice Anastasia Cohen, @AnastasiaCohen. Como mujer revolucionaria, defiendo la revolución en el banco, en la cola, en el autobús y donde sea. Numeral, Maduro refuerza la alimentación. Y bueno, por aquí recuerden que por aquí dice uno, ay Dios, algunos tweets no se pueden leer por el contenido que tienen. Pero bueno, por aquí dice Arangelita R, a continuar dando la batalla, Maduro refuerza la alimentación. Bueno, recordamos que se pueden comunicar al contraataque. ¿Cómo se comunican? Bueno, a través del Twitter, @contraataque963. @contraataque963. Y también se pueden comunicar al 0416-534-8710. Por aquí me acaba de llegar un mensaje, pero por aquí es muy loco. No lo entendía, pero ya lo entendí. Mosca pues, dice. Mosca pues, no, Maduro no es Chávez. Capriles sí es Satanás. Y los demás. Bueno, no sé qué querrá decir, pero como que este pana tiene claro, o esta pana tiene claro que Capriles es Satanás. Fue lo que pude interpretar de este mensaje. Pero bueno, recuerden que también pueden escribirnos al 0416-534-8710. Puchi, viene nuestra próxima sección. Ok. Ajá, Luz Caraballo. De chachopo a apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Capri. Resulta que Enrique Capriles, Majunche Radonsky, no ha reivindicado laboralmente a los docentes de Miranda. Pues sí, así como ustedes lo están escuchando. Docentes del estado Miranda participaron este miércoles en una marcha denominada Por la Dignidad del Magisterio de Miranda, a través de la cual exigen al gobernador de la entidad, Majunche Capriles Radonsky, cumplir con las reivindicaciones laborales. Dice que iban a consignar unas exigencias a la gobernación del estado, puesto que tiene una serie de deudas que originan desde el año 2011. Desde el año 2011. Y que tiene que ver con la homologación de los contratos, así como el aumento salarial que fue acordado en junio del 2012. Y que a la fecha, ¿qué pasó? No se ha hecho efectivo. Así que bueno, por aquí esto es un luz, definitivamente un Luz Caraballo. Dice que los docentes marcharon por la dignidad del magisterio de Miranda. ¿Qué tal? y la movilización se realizó en la avenida Bolívar de la ciudad de Los Teques y tenía como destino la sede de la gobernación, en el cual iban a entregar un documento que se manifiestan todas las exigencias que por la ley corresponden. Bueno, solamente personajes como de la derecha, así como lo es Enrique Capriles Radonsky, puede hacer este tipo de acciones, el cual es incumplir con las reivindicaciones laborales. Y bueno, por aquí también manifestaron que esperan que Capriles asuma su responsabilidad en lo que le corresponde, pero si nunca ha asumido ninguna responsabilidad. Todavía se está esperando que asuma la responsabilidad cuando mandó a descargar. Ustedes ya saben qué. Y causó una gran cantidad de muertos y de muertas. Todavía se está esperando que asuman la responsabilidad. Que Capriles asuma la responsabilidad y no lo ha hecho. Por aquí dice Alicia Ayala: a los docentes del Estado Miranda desde el año 2010 nos deben los aumentos salariales que ha decretado el Ejecutivo. Y explicó que en el contrato colectivo se establece, y tienen contrato colectivo y todo, y se establece que cada decreto de aumento salarial debe ser de obligatorio cumplimiento. Ay, mijo, si no puedes gobernar un Estado, yo no sé cómo quieres gobernar un país definitivamente. Pero bueno, yo creo que ya llegamos a nuestro último segmento de una vez, Puchi, porque ya tenemos que irnos, ¿verdad? Bueno, vámonos con nuestras cotufas explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Borges, indignado porque no le dieron el premio Nobel de Economía a él y a su inseparable amigo, el TV de plasma. El premio Nobel de Economía fue otorgado a Eugene Fama, Lars Perter Hansen y Robert Schiller de aquí mismito, lo que enfureció al líder de Primero Justicia, Julio Manolito Borges, quien dice tener junto a su compañero de labores, el TV de plasma, méritos suficientes como para ganar 10 premios Nobel. Julio Borges expresó su disgusto por lo absurdo del premio Nobel de Economía. Ya una vez le negaron ese premio a Manuel Rosales por su propuesta de la tarjeta minegra. Ahora, después de sesudos análisis hechos por mí y por mi inseparable amigo el televisor de plasma, vienen y le dan ese premio a unos gringos que conocerán en su casa a la hora de comer, explicó Borges, visiblemente molesto. Borges dijo que la Academia Sueca tiene que definitivamente reformarse. El único premio que han dado con inteligencia es el Premio Nobel de la Paz. Fíjense cómo se lo dieron a Barack Obama, quien mantiene la paz con valentía y mano dura en todo el mundo, expresó Borges. Y por su lado, bueno, la MUD hará una denuncia ante tribunales internacionales una vez más para apelar la decisión de la Academia Sueca que le otorgó el premio Nobel a unos sujetos cuyos aportes a la economía son absolutamente desconocidos, indicó Globoterror.com. La verdad sea dicha, para cotufas explotadas. Ay, definitivamente la gente de Globoterror está loca. ¡Qué locura! Bueno, nosotros ya creo que tenemos que despedirnos por hoy. Recuerden no perderse su informativo comunal Marcando Zona, que reporta en este momento por hoy a las 5:55. Me dice que ya nos vamos. Chao. Recuerden, como todos los días, que Cristo los ama. ¡Y Chávez también! ¡Llévatelo, Puchi! Es amar esta la villa de ciudad. Es amar.